En concreto, ¿en qué consiste la solución que vosotros proponéis? ¿Qué es lo que hace de cara a la seguridad, el acoso de nuestros hijos o la seguridad en las redes sociales de nuestros hijos? ¿Qué es lo que hace Segurescola? Sí. Bueno, como he dicho varias veces ya, o sea, te pone una solución uh-huh. al problema social causado por la falta de tutela uh-huh. y también de la falta de competencia digital de la ciudadanía uh-huh. en el ámbito digital. Y quiero incidir en la competencia digital porque ya en 2015 el Servicio Europeo del Conocimiento definió sí. las 21 competencias digitales que todo ciudadano debe tener para no verse excluido de la sociedad digital a la que vamos, o la que vamos o la que estamos ya. La que estamos, ¿no? Sí, efectivamente. Pero luego, además, toda la transformación digital que se está empujando a nivel de empresa, eso en un corto plazo nos pone en un escenario, pues vamos, que esta competencia sí cada vez es más necesaria, ¿no? Uh-huh. Nos centramos en los chavales, sí. porque, bueno, a nosotros nos preocupa sobre todo eso, y entonces la solución que proponemos va destinada a ellos, ¿no? Pero curiosamente para ello lo que queremos hacer es capacitar a familia y colegio para que puedan hacer ese acompañamiento de una forma adecuada. ¿Qué elementos o qué pilares, sobre qué pilares se construye esta intervención o esta capacitación? Pues bueno, primero tenemos que asegurar que el entorno conectado es ciberseguro. Y esto es desde el punto de vista del colegio, porque tiene una responsabilidad frente a los datos muy sensibles de menores y además porque existen bandas de cibercriminales que contactan con claro. chavales haciéndose pasar uh-huh. por otro de clase, a través de un phishing, proponen un sexting, somos uno de cada tres menores de 15 sí. en adelante, pues practican sexting, en el sí. momento que tienen un contenido sexual empieza el chantaje, ¿no? Que es generalmente lo quieren es dinero. Esto no tienen la patología de pederastia. Esto lo quieren es o dinero o más contenido sexual para venderlo. Esto es un problema para el centro. Obviamente tienen la tutela de un menor, tienen que asegurar su seguridad, ¿no? Entonces, el entorno ciberseguro es importante y luego además el centro. Y esto es mala suerte, la mayoría de los casos de acoso escolar pues ocurren delante de sus ojos. Entonces, como cualquier vecino está obligado a denunciar un caso de violencia de género, uh-huh. si es testigo de ella o alguien uno ves un accidente, tienes que auxiliar, los centros están obligados, y ya Madrid está preparando una ley, además que por ley lo van a estar, a denunciar los casos de acoso, ¿no? Entonces, me resulta redundante, pero sí. O sea. Bueno,